sorprendo la María. Por mi pregunta, pero andan muy mal. A mí me busca la policía, yo no dejo de laborar. No me estreso, prendo la María. Por mi pregunta, pero andan muy mal. Dicen me busca la policía, yo no me estreso, prendo María. Si agarro fiesta, dura tres días. Suena la corta por ganas mías. Movemos mota, no tiene semilla. Eso es lo mío, tengo mi gavilla. Mi gente pega por toda la orilla. Soy el Chaquín, aquí ando en la real. Desde el rancho, muevo los cielos. Fue mucho tiempo entre el peligro. El conocimiento que he obtenido no se compra con efectivo. De morito para el mundo. A mí me busca la policía. Yo no dejo de laborar. No me estreso, prendo la María. Por mi pregunta, pero andan muy mal. Que sin miedo va y se rebota. Andamos haciendo feria, lo que diga no me importa. De eso yo no como, a puntito me nota. El chile no perdona al que conmigo se equivoca. No me llevo con falsos enemigos de la chota. Por lo mío le salto, no traigo de aquí la corta. Firme con lo firme, no conocemos de otra. El polo lo mira andando el rol. Por la somo fumando Iron Blonde. Mi carnal lo soy, sigue al millón. Pura firmeza, como chingos no. A mí me busca la policía. No dejo de laborar. No me estreso, prendo la María. Por mi pregunta, pero andan muy mal. A mí me busca la policía. Yo no dejo de laborar. No me estreso, prendo la María. Por mi pregunta, pero andan muy mal. Pela de gallos ha puesto la paca. Por nada cambio, a mí no me aplacan. Con mi raza de Brondil dando lata. Firme la mata, firme las palmas. Junto al Paco agarramos. Polvo pa' la gallera. Así somos, no conocemos merma. Somos de antaño, traemos escuela. Especial mención. El homeboy Tony hasta la federal. Pa' el Chuyito, Churritos y el Chocolatito. Pa' el José Sauceda. Y pa' el compa Javi. Para el Cherry de Mission, Texas. El compa que anda pegue y pegue. Pa' el Gil y el medio bélico. La policía, yo no dejo de laborar. No me estreso, prendo la María. Por mí preguntan, pero andan muy mal.